Muy bien, vamos a continuar ahora. Todo el mundo creo que tiene ya sus bosquejos y demás. Y escuchen con mucha atención, porque nosotros el domingo anterior no completamos, si ustedes no tienen su bosquejo del domingo pasado, pues yo no les dije, a menos que alguien muy inteligentemente haya dicho, no, es probable que el domingo próximo termine. Entonces, nosotros vamos a arrancar con el capítulo 23, en vez de pasar al 24, tengan abierta la Biblia en el capítulo 23 de Job, y vamos a leer los versículos 10 al 12. Por aquí comenzamos, porque de veras llegamos hasta más o menos por ese lugar y no pasamos más allá. Y quedó mucho en el tintero. Dice así: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Esto en Job 23, 10 al 12. Una pregunta: ¿tenía Job derecho para proclamarse como dice aquí, me probará y saldré como oro? ¿Tiene derecho un cristiano de afirmar, por ejemplo, lo mismo? ¿Dios me va a probar y yo saldré como oro? ¿De qué o de quién dependía Job cuando afirmaba su lealtad, digamos, y su inocencia? Bueno, Job examina su propia vida. Por ejemplo, Job admite que Dios le conoce. Él dice, mas él conoce mi camino, en el versículo 10. No tenía nada que esconder de Dios y sabía que no podía esconder nada. Así que tenía que admitir esto. Y Job también está convencido diciendo, me probará y saldría como oro. Él, en este caso, asegura todo esto y dice, mis pies han seguido sus pisadas, es decir, anduve conforme a su voluntad delante de él. Ahora, ¿en qué base aseguraba él todo esto? Por ejemplo, guardé su camino y no me aparté. Si otro dice eso de uno, está bien, pero si uno mismo habla de su persona, bueno, parece exagerar. Dice, del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Uno podría pensar que él realmente exagera, pero yo creo que las palabras siguientes aclaran qué quería decir él con todo esto. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Él no dice que nunca pecó, que nunca equivocó el camino. Él no pretende en ninguno de estos casos ser tan justo y recto, santo y clemente como Dios. Y yo espero que esto sea muy claro. Y su conducta, sin duda, dejaba mucho que desear, pero su fe en Dios nunca tambaleó. Él siguió creyendo en Dios cuando estaban bien las cosas y ahora que está sufriendo lo que está sufriendo, sigue creyendo. Y con esto él quería decir a sus, digamos, acusadores que ellos poco y nada sabían de, digamos, de la estrecha comunión que él guardaba con Dios. La verdad es que nosotros caemos muchas veces en esto y juzgamos a una persona por lo que vemos y más o menos la conocemos. Pero tengamos mucho cuidado porque podemos caer en la misma trampa de estos que hablaban tan livianamente acerca de Job. Ahora, ¿no podría decir lo mismo cada cristiano hoy? Bueno, el Señor se adelanta y dice que el cristiano es una nueva criatura. Hay que admitir eso. Uno es una nueva criatura, aunque al mismo cristiano no le parezca ser nuevo, pero lo es. Por ejemplo, en 2 Corintios 5, versículos 17 y 18 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si yo no admito que soy una nueva criatura, yo no admito que Dios hizo algo en mí. Si Él me salvó, yo recibí la salvación que Él me ofrece. Entonces, cuando Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿qué quiere decir estar en Cristo? Haberlo recibido por Salvador. No estamos hablando aquí de la conducta del cristiano. El cristiano es una nueva criatura en los ojos de Dios en el momento de recibir a Cristo. Si yo niego esto, yo niego que Dios es veraz y que para Él yo soy una nueva criatura. Tengo una nueva posición delante de Él, tengo la seguridad de que soy salvo eternamente, aunque yo esté dudando, yo todavía sigo siendo salvo. No, esto no cambia. Por eso más adelante dice, él también dice, no vendrá a condenación. Por ejemplo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto de la nueva criatura proviene de Dios. ¿Qué es lo que proviene de mí? Bueno, yo tengo la oportunidad de servirle o no. Y es exactamente lo que la gente hace. No todos le sirven, aunque son nuevas criaturas preparadas para vivir para Él. En 1 Juan 3, versículos 1 y 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, Juan no dice, pero creemos, sino sabemos. Muchas veces nosotros no creemos que somos hijos de Dios porque medimos nuestra, digamos, relación con Dios por nuestra conducta. Y olvidamos que lo que nos hace hijos de Dios no es nuestra conducta, la conducta de Él, del Salvador. Él tuvo una conducta intachable, por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, Pablo sabía que muchos no eran nuevos, pero el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que dijera esto. ¿Por qué? Porque naturalmente esto es lo que exactamente ocurre para Dios. O sea, es importante quiénes somos delante de Dios. No tanto quién soy yo delante de mí mismo, o quién, digamos, soy yo ante los demás. Eso viene, y debe venir en un momento dado. Es probable que tome tiempo, pero del momento de haber recibido a Cristo, somos nueva criatura para Dios, y eso es lo que vale. Porque el negocio de la salvación es con Él. El asunto de la salvación es de Él. Yo no me salvé porque yo quería. Aunque quisiera salvarme, no sería salvo si Él no hubiera preparado una salvación. Y yo podría querer toda la vida ser salvo, pero si no existiera un Salvador que salva por gracia, no por obras, olvídese, no habría salvación de ninguna manera. No hay que olvidar esto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Todos aquellos que recibieron a Cristo Jesús son hijos de Dios. Pablo decía, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segundo Timoteo 1, versículo 12. Sé a quién he creído. Usted no creyó en una iglesia, en una religión. Usted no creyó en la Biblia. Usted creyó en un Salvador. Y el Salvador es Cristo Jesús. Una vez que usted recibió, usted tampoco es salvo porque se bautizó, o porque concurre al templo, o porque lee la Biblia, o porque ora mucho. No, todas o varias de estas cosas pueden ser muy buenas como consecuencia de su salvación. Pero usted fue salvo no habiendo hecho nada. Nunca leyó la Biblia, nunca fue a un templo para escuchar la palabra, nunca se arrodilló para orar, nada de eso. El Señor le salvó en un momento cuando usted le dijo sí. Y él le salvó. Lo que dice Job cuando declara, me probará y saldré como oro. Y luego, mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Él no dice en ningún lugar que él no se apartó en su conducta, pero nunca dejó de creer en Dios. Cualquiera de nosotros puede decir las mismas palabras y tendrá toda la razón. Decir, yo nunca dejé de creer en Él. Él es mi Salvador. Ahora, mi lengua a veces me defrauda. Mis pensamientos también. Mis actitudes también. Mi forma de ser. Me arrepiento y todo, y sé que Él me perdona porque me lo promete. Pero podemos decir, guardé su camino y no me aparté. No dejé de creer en Él, quien me salvó por su gracia. Siempre estuve pendiente de esto. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Cómo interpretaríamos esto? Podemos decir que no todo cuanto Job dice, Pablo lo resume en su declaración. Yo sé a quién he creído. Eso nunca debemos olvidar. Ni Job ni Pablo tocan aquí su diario andar. En otros pasajes Pablo habla de su propio problema. Y virtualmente todos los hombres de Dios así lo hacen. Ambos admiten que si son algo, lo son por lo que Dios hizo, no por lo que ellos puedan hacer por y o para Dios. Tenemos que tener cuidado con esto. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, versículos 9 y 10, oiga, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Notan lo que él está diciendo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. No es por mi conducta, ni la de antes ni después de ser lo que uno es por su gracia. ¿Acaso ustedes nunca piensan, ay, si yo soy cristiano, qué clase de cristiano soy? ¿No? ¿Nunca se les ocurre eso? ¿O siempre son muy buenitos? No, más de una vez, pero menos mal que por la gracia de Dios soy lo que soy. Usted no ve en mí eso, tal vez no oye mucho de esto. A veces exageramos demasiado en cualquier dirección, o demasiado por las obras, o demasiado por la gracia. Hablamos de la gracia como que las obras no sirven para nada. Sí que sirven. Si usted quiere ser un cristiano feliz, haga buenas obras. Si usted quiere ser un cristiano como la sal para conservar, por ejemplo, el alimento, digamos la carne, y somos sal de la tierra. Si usted quiere ser luz del mundo, bueno, las obras cuentan. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver cómo funciona la fe cristiana, porque la gracia o la fe es algo subjetivo, es algo que usted no puede palpar. Yo he comprado autos nuevos, aquí no en Paraguay, porque cualquier usado me sirve. Pero en otros lugares, como hay tantos años para pagar, entonces uno se mete en deuda y va pagando. Entonces yo digo, yo quiero este auto. Y el vendedor, si quiere vender porque la persona no está decidida, le ofrece manejar, lleve. Y aquí está la llave. Y no, yo digo, yo quiero salir a la carretera para ver cómo funciona así a velocidad rápida. Como ellos no tienen nada que esconder, entonces a veces va conmigo alguien, a veces nadie. Y uno va y da una vuelta y vuelve. Y dice, sí, me gusta este. Pero ¿cuál es el punto acá? Quiero probar cómo funciona. Ahora, ¿cómo una persona inconversa, no salva, puede probar cómo funciona la vida cristiana? La única manera es ver a los cristianos. Escucharlos. Seguirlos, Y si, claro, si la, una familia cristiana tiene otro tipo de vida que la no cristiana, dice, ¿cómo ellos pueden ser así? ¿Cómo es que ellos tienen todo lo que tienen? Miren, yo estuve en Monterrey, México. Había una familia ya muy conocida. La hermana ya falleció, no hace mucho tiempo. Estaba bastante enferma. Ella me estaba contando que la vecina al frente le tenía mucha envidia, porque ellos, el esposo tenía un taxi deshecho, destartalado, feo, bien viejo, y apenas andaba por ahí en ese taxi. De eso vivía. Tenía una linda familia, las hijas ya se habían casado y tenía un hijo, por supuesto, no, era otra cosa. Pero bueno, de cualquier manera, y ella enferma, pero siempre se reía, muy enferma. Y él también muy ya enfermizo. Y me contaba ella que los que vivían al frente, especialmente la señora, parece que tenía tanta envidia porque veía que ellos mejoraron su casa. Con todo lo pobre que eran, los hijos eran varios, y entonces, bueno, cuando eran chicos había que cuidarlos y alimentarlos. Cuando crecieron se casaron y se fueron, y ella los veía. Un día, por la mañana vino y golpeó la puerta, y la señora abrió, y ella vino llorando, pidiéndole perdón porque lo había envidiado por tanto tiempo. Yo no sé si finalmente ella fue salva, sé que la hermana esa le habló y todo esto, pero ahí estaba la conducta. Y dice, era tan mala esa mujer, que cuando esta hermana salía y buenos días, la otra ni le saludaba, tanto la quería, ¿no? Pero esta nunca dejó de saludarla. Entonces, el testimonio, ahí está el testimonio de la persona. Somos salvos por gracia, nunca dejaremos de ser salvos, pero también es cierto que nuestra conducta debe luego seguir, no para seguir siendo salvos, sino porque lo somos. Y para que otros, viendo, como dice Jesús, vuestras buenas obras, crean también en Él. Pero mientras usted se jacte de sus conquistas y tal vez impecabilidad, bien puede estar negando la gracia divina. Ese es el otro problema. Una persona que dice, bueno, yo no soy tan malo como fulano. El otro día lo escuché, ay, ay, ay, lo que hablaba. O lo vi en tal y cual parte. Y algo por el estilo. Y lo vi cómo se conduce como padre, como esposo, o como hijo, o lo que fuera. Y comienza uno a compararse. Bueno, Pablo lo dice así, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es todo. Lo que ustedes ven en mí, lo que ustedes oyen de mí, eso es lo que yo soy. No piensen de mí más de lo que en mí ven u oyen. Es en otro lugar, él dice lo mismo. Porque eso es todo. Porque tal vez hay otras cosas que yo no quiero que ustedes sepan. Yo también me enojo. A mí también no me gustan algunas cosas. Y ni qué hablar, pueden haber pensamientos que ustedes no pueden saber, pero el Señor sabe. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es por la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que Él era? Salvo por la eternidad. ¿Sí? Pablo, por la gracia. Nosotros, por la gracia. ¿Cuál es la parte que destaca Job, su dependencia de Dios o su buena conducta en la vida práctica? Bueno, aunque Job no dice ser del todo justo, recto, perfecto, fue Dios quien dijo de él. Dios dijo en el capítulo 1 de Job, versículo 8, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es lo que Dios dijo. Escuchen esto. ¿De cuántos de nosotros Dios podría decir, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No, no levantan la mano, no hace falta. No, yo estoy rascándome. Dice usted levantó, no, yo estoy rascándome, donde no me da comezón. Fue Elifaz quien describe al hombre cuando dice, en los versículos, capítulo 15 de Job, versículos 14 al 16, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y para que se justifique el nacido de mujer. He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Esto está en Job 15, 14 al 16. Y oiga ahora lo que Job mismo dice sobre la vileza del hombre en Job 30. Estamos saltando del capítulo 23 que nos corresponde porque naturalmente es necesario. Dice él, hijos de viles y hombres sin nombre, más lejos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán, la burla de los amigos. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Job 30, 8 al 10. ¿Qué más dice Job cuando habla de Dios? Capítulo 40, versículos 1 al 5. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Job 40, 1 al 5. Job realmente no sabía, digamos, lo que Dios le había dicho a Satanás, nada de eso él sabía. Dios le había dicho que Job era justo, recto, apartado del mal, pero Job no sabía eso. Por eso todo lo que él veía en sí mismo era la vileza, la bajeza. Nunca alcanzaba lo que deseaba, porque en el fondo su deseo era genuino. Él quería la santidad, él anhelaba el alejamiento de la impureza y del pecado, pero sabía que no alcanzaba la meta. Pero Dios ya lo había justificado. ¿Dónde estaba el secreto? Él fue salvo por la misma gracia que usted y yo. Luego Job reconoce la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Capítulo 23, versículos 13 al 17. Tenemos que terminar este capítulo, es muy interesante el 23. Pero si Él determina una cosa, versículo 13 del 23, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual, yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón. Y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Hubiera querido morir antes de nacer. Esto en Job 23, 13 al 17. Notemos el 13. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Qué es lo que él determinó en el caso, no solamente de Job, sino nuestro? Salvarnos por su gracia. Él nunca demandará las obras para darnos vida eterna. Fuimos, somos y continuamos siendo salvos. Es la gracia divina, es decir, sin obras, por su gracia. Él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en él. Job 23:14. Bueno, si él dice que el perdón y la vida eterna se obtienen no por obras, es mejor que lo creamos. Él no va a cambiar. Usted puede cambiar. Usted puede decir, no, yo ya no creo más que la salvación es por gracia. Yo creo que yo tengo que agregar algo para ser realmente salvo, para probar que soy salvo, para probarme a mí mismo que soy salvo. Nadie habla en contra de las buenas obras. Pero no olvide esto. Es perfectamente probable. Es incluso, la Biblia registra casos de hombres verdaderamente intachables. Literalmente intachables. Sin nada que cuestionarlos. Y siempre el mejor ejemplo es Hechos capítulo 10. Ese centurión romano. Él oraba a Dios siempre, él ayudaba a cuantos podía, él tuvo comunicación de Dios, que sus oraciones llegaron hasta el cielo y que Dios estaba muy satisfecho con su conducta. Sin embargo, no era salvo. Por el otro lado, tenemos a tantos hombres cuya conducta deja mucho que desear. No obstante, son salvos por la fe en Cristo. Qué bueno sería algún día continuar con esto mismo y decir, ¿qué ocurre con el que se conduce rectamente y el que se conduce como un mundano? Bueno, la primera idea que uno tiene es, bueno, el que se conduce rectamente, todo le irá bien. No es cierto. En términos muy callejeros decía Macana, decía una vez allá en Argentina, en la provincia de Misiones, ahí había mucha yerba mate, y en portugués cosecha se dice tarefa, así es la palabra, y había muchos brasileños ahí, y ellos hacían la tarefa, y entonces un chico le dice, señorita, en la clase, fulano me está molestando. Y el acusado dice, macana, señorita. Y entonces ella dice, esa palabra no se usa. Ese usan los teleferos. Yo soy telefero, señorita. Y le contestó enseguida. Bueno, no sé por qué vino esa colación, pero eso es que me acordé. Dicen que los viejos se acuerdan cosas muy antiguas. Yo no sé si es cierto, pero creo que sí. Pues sí, yo lo creo. Uno puede no saber y creer igual. Bien, si él dice que existe el infierno, Dios dice que existe el infierno, entonces existe. Entonces yo creo. Yo simplemente creo todo lo que él dice. Él dice que yo soy salvo, yo lo creo. Eso me gusta. Pero si él dice que hay infierno, no voy a creer, no. Es la misma palabra, es el mismo Señor quien lo dice, entonces el que me salvó también dice de eso. Así que cuando una persona se conduce mal, la idea es que a esa persona le irá todo mal. A veces es al revés. ¿Por qué? Porque el que ya tiene una conducta intachable, Dios quiere pulirla aún más. Dios nunca prueba a cualquiera. Él prueba a aquel y lleva a su taller, a su yunque, y usa el mazo y para darle golpes después de ponerlo sobre la fragua para calentarlo hasta el rojo y darle forma para que sirva para algo. Hoy, si ese pedazo de hierro pudiera gritar, ¿cómo gritaría? Primero me metió en el fuego y me calentó hasta el rojo y ahora llevó un tremendo martillo, me colocó sobre el yunque y yo, ¡peng! Y me dio unos cuantos. Y el herrero dice, no grites, vas a ver lo que va a salir de ti. Y después hace de ese pedazo de hierro que se encontró en el basural, algo que realmente es útil. Puede ser un machete, puede ser algo que sirve para algo. ¿Bien? Dios hace lo mismo con nosotros. No siempre el que se conduce fielmente, todo le va bien. Un ejemplo que tenemos es el predicador que ustedes escuchan muchas veces por radio, el José Luis Alcaraz. Ese hombre era un trabajador, cuando él me contaba todo lo que pasó en su iglesia y luego el accidente que tuvo y 13 años vivió postrado sobre la cama Hasta que un día me contó su esposa hace poco tiempo allá en México y me dijo que el último domingo, él falleció un jueves, el domingo anterior él todavía predicó. Yo no sé cuál era el mensaje que él trajo ese domingo, me gustaría escucharlo. Y luego, así simplemente el corazón paró. Pues ya le había parado como tres veces, pero tenía él un hermano que era cardiólogo y ese le ayudó mucho. Pasó mucho tiempo en el hospital y mucho tiempo en la cama. Y yo, después de escucharlo, porque nunca lo conocí sano, pensé, ¿cómo Dios va a ser así un hombre tan útil para una época tan necesaria? Él era abogado de la Pemex, del famoso todo el complejo de petróleo en México. Y era totalmente mundano. Alguien le presentó el Evangelio, él llegó a conocer a Cristo, y todos los mensajes que ustedes escuchan, él realmente los presentó ya sobre la silla de rueda. Dios quería sacar de él mucho más. Por eso, entonces usted dirá, no, mejor no voy a ser muy buen cristiano, porque si voy a ser un buen cristiano, Dios me puede mandar una experiencia así, escúcheme. Si usted es un mal cristiano, entonces Dios le dejará que usted se arregle con su... porque usted se convierte en un desertor y dice, voy a servir un poco al diablo, a ver cómo funciona. Y Dios dice, allá yo no te voy a cuidar, anda por tu cuenta. Y allí te acuchillan y todo, y vas a estar en el hospital a ver qué te gusta más. Y pierdes todas tus oportunidades. Así que, por cualquier lado que se mire, lo ideal es vivir también para Él. Cuando pensamos en todo esto, no podemos menos que decir, bueno, si así opera el Señor, entonces, ¿cuál es la mejor opción? Siendo ya cristianos, lo mejor es servirle. Él es un amo muy bueno. Y aun cuando nosotros estamos con dolor, Él nos permite sufrir, no nos abandona. ¿Qué ocurre con esa muchachada que muchas veces andan juntos y son tan amigos y todo, cuando uno de ellos de repente se encuentra en el hospital? ¿Dónde están sus amigos? Ah, si te vi, no me acuerdo. Y no creo que te conozca. No me importa. Ah, pero cuando son los de la onda y todos están juntos y están gozando y pueden sacar algo uno del otro, entonces está muy bien. Yo creo que todos recordamos al fugitivo Jonás y lo que le costó su intento de esconderse de Dios. Ustedes recuerdan, yo no voy a ir a detalles, pero Jonás era un personaje muy interesante y a mí hasta me da gracia, hasta me río cuando leo, porque él trató de huir de Dios. Fíjense parte de lo que dice, es en Jonás 1:1-3. Vino a mí palabra de Jehová, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás entendió lo que Dios le decía. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cómo podía Jonás, un hombre de Dios, buscar distancia de Jehová? Bueno, porque no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No es este el tema, pero muchos se preguntan, ¿por qué él huía? Porque los ninivitas, a Nínive tenía que ir, eran tan brutos, y él sabía. Ellos, por ejemplo, cuando prendían a un individuo que había cometido alguna ilegalidad, le castigaban sacándole la piel en vivo. Solo piensen un poco lo que era eso. Eran extremadamente brutos. Y Jonás quería que ellos mueran. Y quería ver destruida esa ciudad como Sodoma y Gomorra. Pero no hubo. Para él, es decir, ellos se arrepintieron. Y él se enojó. Porque él no quería que ellos... Él decía, yo sé que Dios es tan bueno que si ellos se arrepienten, les va a perdonar. Por eso no quería ir. Y él después discute con Dios y dice, yo sabía que vas a hacer eso. Dios le dice, ¿por qué te enojas tanto? Y porque yo sabía que va a pasar eso. Él salió y predicó, después de salir de la panza de un gran pez. Por lo menos viajó en un submarino sin pagar nada. Pero, te imagino esos jugos gástricos por ahí, por él, cómo le dejaron el rostro y el cabello y todo eso. Y así salió, que creo que tenía una corbata roja o algo así. No, de aquí a 40 días será destruido. Y comenzó a hablar y hablar y hablar y caminaba por las calles esperando que no ocurra nada y que a nadie le interese. Ajá, llegó la noticia hasta el mismo rey y todos se espantaron de lo que va a pasar, porque yo creo que solamente por verlo a él ya era algo horrible. Y ese ya en sí era un mensaje, su traza, su ropa, su piel. Pero... Y él sabía que no iba a pasar nada. Entonces, una vez que habló, se fue, buscó una montañita que había para ver en la planicie la ciudad cómo va a caerse fuego y azufre del cielo y se van a achicharrar todos los ninivitas. Pero resulta que el rey se arrepintió, mandó que ayunaran hasta las vacas, las gallinas, los perros, los gatos, los conejos, todos ayunaban. Sí, él obligó. Nadie come nada. El arrepentimiento era genuino, era pagano el hombre. Y por eso mismo pensó que si no comen los animales, con más razón, habrá perdón. Y hubo perdón, porque hubo arrepentimiento. Y Jonás estuvo allí, pobrecito. Un día vamos a tener que hablar acerca, directamente de él. Solamente de él, porque vale la pena. Vamos a pasar ahora rápidamente al bosquejo que ustedes tienen. A ver hasta dónde podemos llegar. Esperamos llegar al final, por lo menos, porque luego tenemos el 25, que es corto. La idea mía era tomar 24 y 25 juntos. Pero, vamos al 24. Capítulo 24. Yo subtitulo así esto. Job describe la conducta de los impíos. Vamos a leer el texto, por lo menos parte. 1 al 12, 24, ustedes tienen el bosquejo y ahí están todos, yo creo, todos los textos. Si aparece alguno, de repente no importa. Job 24, vamos a leer del 1 en adelante. Dice así, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto. Salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo siegan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrasan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Hasta ahí llegamos. Bien, Job declara que para el Todopoderoso no son ocultos los tiempos. Aquí lo que es difícil saber es si Job está usando, en este pasaje que leímos, un poco de sarcasmo para que Elifaz y otros se den cuenta de que él también sabe bastante sobre el castigo que merecen los explotadores. Repito, porque en el título en la Biblia, yo no sé en la de ustedes, pero en la mía dice, Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Yo no pondría ese título aquí. Yo diría más bien, Job describe la conducta de los impíos. Y bien, a veces a mí me parece que él está diciendo a Elifaz que la descripción es de su persona. Job dice, ¿sabes, Elifaz? Yo te diré ahora quién eres tú. No es que Job lo veía en todo momento y todo eso, sino que simplemente Job fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y no será esta la radiografía de Elifaz? Bueno, atendamos ahora a Job. La introducción en el versículo 1 es bastante original. Dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Ahora, ¿por qué los que no le conocen no ven sus días? Versículo 1. Ni bien Job dijo esto, yo supongo que Elifaz habrá pensado, esto es en contra mío. Este Job seguramente sabe de mí, de mis negocios, mucho más de lo que yo creía. En el versículo 2, la primera parte dice, traspasan los linderos, es decir, los que roban el terreno ajeno, moviendo poco a poco el lindero. Nunca olvido el caso de un individuo que había comprado una propiedad. Y compró la propiedad muy feliz y contento. Y viene el vecino y le dice, no sabe el dolor de cabeza que usted se compró. Dice, ¿por qué? Estamos en disputa con el vecino porque él movió el lindero. Sí, el mojón, él movió un poco. Eran lotes en la ciudad. Y él movió pero resulta que el que compró esa propiedad era cristiano. Entonces, el nuevo que acababa de, no sabía nada de eso de que había sido movido el lindero. Él movió. Entonces, ah, sí, ¿y cuánto movió? ¿Qué? Bueno, yo era tanto y cuanto, mire, le dijo él, no se preocupe, usted mueva donde debe estar y yo voy a estar de acuerdo, porque era cristiano. ¿De veras? Me dice, sí. Total, dice, al final de cuentas, después con 2.5 metros de largo, 1.5 de ancho, nos basta. Entonces, ¿para qué vamos a pelear por esto? Y se arregló el problema enseguida. Ese era un buen testimonio, hablando de lo que hablábamos hoy anteriormente. Por eso dice, traspasan los linderos. Son aquellos que, no en lotes pequeños de, qué sé yo, tal vez 14 o 15 metros de ancho y 30 de fondo, es poca cosa. Pero cuando son miles de hectáreas, cambia la cosa. El versículo 2, la segunda parte, roban los ganados y los apacientes. Aquí tenemos a Vigeato. Muy conocido acá en Paraguay, ¿no? Yo nunca sabía esa palabra siquiera, hasta que llegué aquí, pues no sabía que se puede, porque robar un reloj, o robar un conejo, o robar un pajarito es una cosa, pero una vaca no se puede esconder en el bolsillo. Es bastante grande, a menos que sea vaca de juguete. Pero ellos llevan la que muge y la que da leche y todo eso, y luego venden la carne. Versículo 3, la primera parte. se llevan el asno de los huérfanos, es decir, roban el medio de transporte, porque los asnos para eso servían, para cargar carga y también para tirar el carruaje o lo que fuera. Versículo 3, la segunda parte, y toman en prenda el buey de la viuda. El buey era el vehículo de carga, es decir, tenía mucha más fuerza para arar la tierra y todo esto, el buey. Y no dice bueyes, buey, era el único. Qué pena. Pero Job está hablando eso. Y Elifaz está escuchando. Ahora, como no había otro que escuchaba, ¿para qué Job habla eso? Elifaz era lo suficientemente sabio para darse cuenta que está hablando a mí. Parece que sabe de mí lo que ni yo sé. Versículo 4. Hacen, dice, apartar del camino a los menesterosos. Y todos los pobres de la tierra se esconden. Qué buena gente, ¿no? Que los pobres se esconden y esconden sus cosas también, porque ahí viene el ladrón profesional. 5. Y aquí como asnos monteses en el desierto salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En otras palabras, madrugan para robar. Es decir, la palabra madrugar no quiere decir que ellos roban cuando está oscuro. Madrugar ya viene más o menos la mañana. La palabra madrugar tiene dos diferentes significados. Madrugar es hacer las cosas a tiempo, pero también madrugar es levantarse a las 4 o las 5 de la mañana o algo así. Entonces, ¿qué ocurre? Estos tratan de tener provisiones a tiempo, pero robando lo ajeno. Luego dice, más adelante, incluso llega hasta vendimiar, la vendimia, por ejemplo, dice, en el versículo 7 dice, al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura, contra el frío. Desnudo no es necesariamente sin ropa del todo, sino una persona que necesita abrigo. Y eso estaba prohibido en la Biblia. Y lo mismo ocurre con la lluvia. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Una vez que le roba la casa, le roba los bienes, le roba los animales, le roba todo, no le queda nada al pobre. Y hay gente que lo hace. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué Job está hablando esto? Ni bien Elifaz terminó lo suyo. Porque, por ejemplo, ya en el 23, naturalmente Job es el que habla. Pero en el 22 habla Elifaz. No en cada capítulo habla otra persona. Elifaz habla en todo el capítulo 22 y termina con el versículo 30. Desde el 23, Job habla. Y Job sigue. Y más o menos el 24, capítulo 24, es la continuación realmente del 23. Porque es el mismo orador, y en este caso es Job. Pero miren el versículo 9. Quita el pecho de los huérfanos, que es el alimento del bebé, y de sobre el pobre toman la prenda. Versículo 10. Al desnudo hacen andar sin vestido, y a los hambrientos quitan las gavillas. Las gavillas, para aquellos que no saben qué es la, puede ser el trigo, o puede ser centeno, o puede ser algo así, donde está la semilla de la cual se hace la harina, y de la harina se hace el pan, por si alguien no sabía. No conforme con, digamos, con que el bebé no tenga alimento, a los hambrientos quitan las gavillas. Y ya aquí vienen adultos, etc. Es una descripción gráfica muy, muy, muy completa. Es una radiografía. Y Job, yo creo que Elifaz se pregunta todo el tiempo, ¿no estará hablando de mí? Sobre todo si Job pisaba terreno seguro y tenía pruebas de lo que estaba diciendo. Versículo 11. dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Ahora, esta declaración nos hace pensar que este individuo, sea él Elifaz o cualquier otra persona imaginaria en la mente de Job, y es malvado, robaba las aceitunas y las exprimía en su casa para que nadie vea. Aceitunas de ajenas, por ejemplo, si es robo, es robo. Y Job describe a este individuo que bien podría ser Elifaz. Usted dirá, ese sí que es enemigo de los amigos de Job. Bueno, prefiero andar mejor con Job que con ellos. Es muy triste lo que sigue en el versículo 12. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Lo que dejó tras sí este explotador imaginario, pongámosle así, es el gemir de los moribundos y el clamor de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Luego hay detalles del proceder de los impíos, 13 en adelante. Versículo 13, ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Versículo 13. Ahora supongamos que Job está describiendo el actuar de Elifaz. Solo supongamos. Y aquí es plural. Ellos. Sería Bildad y Zofar. Ahora, yo no estoy asegurando que es esto lo que Job quiere comunicarles, porque es también probable, tal vez, en el pasado, esa era la vida de ellos, y Job la conocía, y tal vez ellos ya habían cambiado, o directamente él no habla de ellos. En tal caso, el versículo habría que leerlo así. Escuchen, esa es mi versión. Ustedes, Zofar, Elifaz y Bildad, ustedes son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, los de Dios, ni anduvieron en sus veredas. Esto podría ser una aplicación a ellos, si es que Job les tenía en cuenta. El versículo 14, a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. En este caso, tendríamos que leerlo así. A la luz se levantaban como homicidas para matar al pobre y necesitado. Marca a quien matará mientras está en su cama, y luego de día hay que verlo y hay que matarlo para sacar sus bienes. En el versículo 15, el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie. Claro, ni mi esposa, ni los hermanos de la iglesia, ni nadie, voy a ir a adulterar un poco. Y esconde su rostro. Claro, como adúlteros estaban aguardando la noche y se decían, bueno, no nos verá nadie. Y escondían así su rostro para que no lo reconocieran. Hermanos, yo tengo una impresión muy fuerte que Job está realmente describiendo a ellos. Cuando avancemos en este estudio, notaremos luego lo temeroso de Dios que era Job, aún en este aspecto, de jamás acercarse a otra mujer que no sea su esposa, y menos en una forma provocativa. Luego en el 16, dice, en las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz. Bueno, diríamos, en las tinieblas de la noche minaban las casas que durante el día se habían señalado. ¿Vieron cuál era mejor? Para luego aprovecharse de eso. En versículo 17, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Claro, ellos, los ladrones, operan de noche. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Y es como decir, para ustedes la mañana era como sombra de muerte, siempre temiendo sin ser perseguidos. Y bien dice el Proverbio 28:1, no sé si ustedes se les ocurren estas palabras. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Cuando una persona está en infracción, actúa contra la ley, no estoy diciendo que está manejando muy rápido o qué, y está viajando y mira por el espejo retrovisor y ve que viene un policía atrás, nada tiene que ver con él, él teme, el que maneja, se pone nervioso, porque todo el tiempo huye el impío sin que nadie lo persiga. El policía no le está persiguiendo, está yendo por algún lado, pero como él es un ladrón tal vez, y vaya a saber, incluso tal vez homicida, y dice, ya me está persiguiendo, aquí viene mi fin. Es simplemente natural. Anoten ese texto, es muy interesante, Proverbios 28, versículo 1. Ahora después Job habla de la recompensa para los malvados. Por ejemplo, versículo 18, dice así, huyen ligeros como corriente de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. Bueno, ¿cómo pondríamos esto? Huyen y su porción es la maldición aquí en la tierra. No se presentarán o no se pasearán por sus viñedos cargados de racimos de uva. Nunca tendrán. Dios no permitirá que ellos disfruten de lo que lograron por caminos deshonestos. Versículo 19. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol y los pecadores. Es como decir, de nada les sirvió la abundante nieve, porque la sequía y el calor acabaron con las aguas. Hay muchos lugares donde el agua depende de si hubo nieve. Si no hubo nieve en invierno, no habrá agua en verano. Versículo 20. Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Es decir, los únicos que se aprovechan de ellos es que los gusanos, cuando ellos mueran. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol, los impíos serán quebrantados. O, diríamos, olvidarán las bondades de su madre, y su memoria pronto se esfumará. Caerán como un árbol cortado. Una vez que un árbol cae, allí queda. Versículo 21. Escuchen lo que dice. A la mujer estéril, que no concebía, afligió. Está describiendo al mismo individuo. Y a la viuda nunca hizo bien. Bueno, aquí Job agrega un daño más de los malvados cuando dice que se trata de individuos que afligen a la mujer estéril y jamás escondieron, socorrieron, a una viuda. Es abuso, abuso y más abuso. Versículo 22. Pero los fuertes, o a los fuertes, adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de su vida. Esta clase de hombres, por supuesto, jamás estarán seguros, a menos que la consiga con algún padrino que pueda, un tipo tanto acaudalado, etcétera. Pero también cuando estos abundan, nadie está seguro en el barrio, o en la ciudad, o en el país, según el poder que tienen. El versículo 23. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Por supuesto, esta gente, si goza de algo de enaltecimiento, digamos, pero pronto son abatidos como los demás malvados. Así de sencillo. Y el versículo, o los versículos 24 y 25, fueron exaltados un poco, mas desaparecen, y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Es como decir, si no tengo razón en lo que digo, ¿puede alguien desmentirme y reducir así a nada mis palabras? ¿Puede contradecirme con cierto argumento? Aquí, algunas preguntas. Primero, ¿habla Job para que ellos sepan que tal como ellos lucían sus conocimientos filosóficos, él también tenía mucho que decir, solo para llenar el espacio? Si eso es así, poco ganó Job. La otra posibilidad es que Job realmente, como ya dije varias veces, habla aquí a Elifaz y por su intermedio a los otros dos, Bildad y Zofar, diciéndoles: yo sé quiénes son ustedes. Todo lo que acabo de decir los describe y ustedes no tienen más prácticamente nada que decir, y ellos van terminando su repertorio. Yo sé quiénes eran ustedes y cómo actuaban y cómo actúan. Pasamos rápidamente un poco en el al capítulo 25. Qué interesante, muy corto el capítulo 25. ¿Cuánto? ¿Tiene como 6 versículos o algo así? Vamos a los versículos 1, 2 y 3. Respondió Bildad y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? Dice que el señorío, dominio, está con Dios, es lo que dice aquí Bildad. Bildad habla de nuevo. Dice que él es quien produce la paz en sus alturas. ¿Quién es él? Es Dios. Dice que su ejército es innumerable. Dice también, dice que su luz refleja, el reflejo, alcanza a todos los hombres. Y es verdad eso. La pregunta retórica de Bildad es, versículo 4, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Es una pregunta muy buena. ¿Cómo justificarse? Tal vez él se sentía culpable y quería justificarse, pero ¿cómo? Es la pregunta. Y afirma Bildad que el hombre no puede justificarse delante de Dios. Con sobrada razón lo dijo. Tampoco puede el hombre ser limpio, libre de pecado delante de Dios, porque simplemente es pecador. Para demostrar que ni aun el pensamiento más fugaz, digamos, en la mente del hombre, él, Dios, la conoce, agrega que ni aun la luna es limpia ante sus ojos, tampoco lo son las brillantes estrellas. Y entonces hace esta pregunta: ¿cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano? Esto es Job 25, versículo 6. El énfasis aquí es que el hombre no puede justificarse delante de Dios. ¿Verdad o no? Bueno, en Génesis 15, versículo 6, dice: creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Él solo creyó. Él no hizo nada para justificar su conducta. En Hechos 13:39 dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Dios, es justificado todo aquel que cree, digamos mejor, en Cristo Jesús. En Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Nosotros diríamos hoy sin cualquier tipo de obra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice en Romanos 5:1. Y en Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley mosaica, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dos palabras se usan para la justificación. Primero, de parte del hombre, la fe. Segundo, la gracia. Pongámosle al revés. Primero la gracia, porque si no hubiera gracia disponible, de nada valdría la fe. Por más que usted creyera y creyera en Dios, si Dios no dispusiera salvar al pecador por su gracia, no importa que usted tenga toneladas de fe, de nada le serviría. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y ahí continúa. Es decir, que el hombre no puede justificarse delante de Dios. No era una lección nueva para él. Job sabía esto, y sin duda alguna también los otros sabían que no podían justificarse. Una cosa es saber que uno no puede justificarse delante de Dios, y otra muy distinta es esconder su mala conducta. Y probablemente Elifaz, Sofar y Bildad era lo que hacían. Y vamos a terminar, ¿verdad? Pero vamos a leer solamente la respuesta de Job. Estamos leyendo ahora en Job 9, 1 al 12. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale. Él sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará resistir? ¿Quién le dirá, qué haces? Esto en Job 9, 1 al 12. Job después comienza a dar lecciones de astronomía y una serie de cosas tan llamativas, especialmente en el capítulo que sigue, que ya lo vamos a ver. Pero, arrebatará. ¿Y quién podrá contradecirle? Job, en pocas palabras, aparte de expresar, por ejemplo, la imposibilidad de justificarse delante de Dios, habla de su, digamos, incomparable poder, hasta para remover la tierra de su lugar, para hacer temblar la tierra, para mover los montes de un lado a otro. Él anda sobre las olas del mar. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, si no es esto una profecía que se cumple en Juan 6, 16 al 21. Él anda sobre las olas del mar. Porque si ustedes leen esa cita, encontrarán que Jesús caminó por el mar de Galilea. Las olas eran muy altas y los discípulos pensaron que veían un fantasma. Jesús les dijo, no teman, soy yo. ¿Quién era Jesús? El mismo de quien habla Job. ¿Qué aprendemos de todo esto? Mucho, y ya no hay más tiempo para decirles qué. Padre, te agradecemos por tu palabra, es muy preciosa, maravillosa, nos ayuda a entender mejor todo cuanto tú quieres que sepamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.